Me dijeron que estuviste hablando con el intendente, que ya empezaron alguna especie de diálogo y que te convocó como para charlar alguna cosa. Me llamó, para hoy al mediodía, fundamentalmente para el tema de caminos rurales. Ajá. Comenzando en 2010, y porque, la nueva licitación, así que, quedamos que si ellos estaban dispuestos, en realidad nosotros habíamos asumido un compromiso con ellos, trabajarlo en equipo. Bueno, nosotros no lo rompimos, obviamente, la situación del año pasado, no nos llamaron más. Estarían para retomarse eso, si es voluntad de ellos. Nosotros, yo lo trataré en comisión y, nos pondremos a trabajar con eso. ¿Es un acercamiento? ¿Ustedes los toman como un acercamiento nomás? No, es como volver a una situación anterior que había, que me parece que el productor le puede acercar algo. En realidad, más allá de todas las diferencias, institucionalmente uno tiene que seguir trabajando y avanzando y si es para reportarle beneficios al productor, con más razón, ¿no? Ah, está bien, porque esto había generado alguna... Sí, de hecho, en realidad nosotros siempre hemos seguido trabajando, ¿viste? En los proyectos, en los subsidios, en los planes que han venido de Provincia y Nación, en la emergencia, no con el intendente estrictamente, pero con la secretaría nosotros hemos trabajado. Nunca le hemos cerrado la puerta a nada de esto. Ahora, ¿en qué posición quedaron respecto del tema de la conformación de la comisión? ¿Cuál es tu idea de trabajar? ¿La comisión del Fondo Solidario? Exactamente. No, nosotros no vamos a formar parte de la comisión del Fondo Solidario. Bien. Nosotros expusimos nuestra postura, el sector qué es lo que usaría, pero la decisión, nosotros no nos vamos a poner a discutir con la gente en una repartija de cuánto para cada uno. No, en ningún momento se charló en esta reunión que tuviste con Severi hoy la posibilidad. Sí, él propuso, él nos dijo, me dijo sí de la reunión, pero esto ya es una decisión que está tomada en comisión directiva. ¿Cuál fue tu respuesta a esta? Esto, que nosotros a esa reunión no vamos a participar de esa reunión. Bien.